la noche espectacular que vamos a disfrutar juntos aquí en Los Discos. Bueno, vamos y enseguida volvemos. Bueno, un poquito de música, tirame chacho, y nosotros ya, en fin, la India, partimos hacia el escenario. Gracias por acompañarnos, gracias en nombre de todos, en nombre de todos los que componemos esta banda, a todos ustedes, por supuesto, agradecerles por haberse molestado una vez más. Y por supuesto a saludar a todos los barrios, a todas las amigas, a todos los amigos que hoy se han molestado una vez más en acercarse hasta aquí para acompañarnos en este primer aniversario de Con la Música en la Sangre.